A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya no vamos. Suplicando plegaria como egipciano Siri. Lo único que traen canto son dos Siri. Es difícil saber cómo vivir, tomo como din, ignoro crisis, ronco priti, tomo. Brindy, tranca que hasta el crack va para atrás. Hoy no alcanza, mañana si dará para más. Hay que encarar a la bata y sin palabras al azar. Y vos banca que van a la barra si la van a cantar. Empalagar el paladar de rap, tapar la paz escasa. Más si te atrancas en las trampas, verá cambiar el mapa tanto que te atrapará. En tu radio solo observo ratas, gatas y también una banda desatrapa. Para papá, tanta plata gastada para chantar las plazas. Si acarrías el rap, traspasarás a la carcasa. Andás a audaz para casa, vas a arrancar mamás. Acá acabaría confianza y traía venganza. La flasha astrasca. El rap que te nazca tiene nafta, pa. Van a basta cara a cara y barra para par. Manera rara de malabariar es dar la talla y lavar al zar que parpadea hacia la banca. Ya está para pasar. Chillan entre chicharras y barro y la viro me separa mi mano. Con ganas y ganos son barra con garra y la birrama cigarro. Acá hay rope que se lava la mano y están tan insano para tartamudear. Están las caravanas, rapas aplastan impanas más caravanas. Sacar rimas caravanas, parar a panza de canascara planada. Y como jadre el bombo y caja se descascarará. Es de curtir mi mambo, de sufrir ni tanto. Versos pulir escabio, de subir mi rango. Descubrir sintactos como resumir impacto. ¿Qué hacen de sufrir un presumir sin datos? Puse el ritmo de antes, un besito grande. No me vi volar, pero sigue vivo lander. Me empujó y no pareo y sale en lujo sin cotarme. No es de chico lindo, hip hop a base de litro, vino en sangre. Pensar que te hice sobreestimarte, te vi soguear y fui el único que quiso guiarte. Explica que el beat es mi constante. Si verbo recito hammer, recíproco ser signo cáncer. Sigo mi moral. Pero hoy aplico names, samples ricos, distintos aires, grandes tipos y chicos hamster. He visto víboras sin bimoral, sin inmolar. Mi grito que la libertad sigue sin dejar de importarme. Freedom in the free, sigo sin dormir, nigo. Si cocino clean, frío, ni money, ni lío, real. Si combino mi sincro, rico, beats, lío. En el 2005, drop it in the ring. Ves esta acá. Drop it in the ring. Ahí está. Ahí aparece. Aprieta la R. Listo. ¿Se paró o no? Ah, cheto mal. Ah. Suplicando plegaria como egipciano Siri. Lo único que traen canto son dos Siri. Es difícil saber cómo vivir, tomo como din, ignoro crisis, ronco priti, tomo. Brindy, tranca, que hasta el track va para atrás, hoy no alcanza. Mañana si dará para más, hay que encarar a la bata y sin palabras al azar. Y vos banca que van a la barra si la van a cantar. Empalagar el paladar de rap, tapar la base escasa, más si te atrancas en la trampa. Verá cambiar el mapa tanto que te atrapará. En tu radio solo observo ratas, gatas y también una banda de sátrapas. Para papa, tanta plata gastada para chantar las plazas. Si acargas al rap, traspasarás a la carcasa. Andas audaz para casa, vas a arrancar mamás. Acá haría confianza y traería venganza, la flasha trasca. El rap que te nazca tiene nafta, pa. Panabasta cara a cara y barra para par. Manera rara de malabariar es dar la vara y la alzar. ¿Cómo es? No me la acuerdo. Bueno. Che. Para pa, panda esta plata gata. Para chantar la plaza. Si acarreas al rap. Check, check, check, check, check. Para papá, tanta plata gata para chantar la plaza. Si acarrías al rap, traspasarás a la carcasa. Andás audaz para casa, vas a arrancar mamás. Acacaría confianza y traería venganza. La flasha astrasca. El rap que te nazca tiene nafta, pa. Panabasta cara a cara y barra para par. Manera rara de malabariar es dar la talla y lavar al zar que parpadea hacia la banca. Ya está para pasar. Chillan entre chicharras y barro y la viro me separa mi mano. Con ganas y ganos son barra con garra y la birrama cigarro. Acá hay rope que se lava en la mano y están tan insano para tartamudear. Están las caravanas, rapas aplastan y panas. Más caravanas sacar y más caravanas parar a panza de canas cara plana. Y como jadre el bombo y caja se descascarará. Es de curtir mi mambo, de sufrir ni tanto. Versos pulir escabio, de subir mi rango. Descubrir sintactos como resumir impacto. ¿Qué hacen de sufrir? Puse el ritmo de antes, un melcito grande. No me vi volar, pero sigue vivo el under. Me empujó y no pareo y sale en lujo sin costarme. No es de chico lindo, hip. Lo voy a mandar una vez más, perdón, Check, check. Check, check. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Brindis. Zumbian. Bici. K. C. H. H. W. Ey, es. Es, em, es. Suplicando plegaria como egipciana Osiris. Lo único que trae encanto era Osiris. Es difícil saber cómo vivir. Bueno. ¿Le mandan un?